Coca-Cola, Michael y Manuel. Oye, este es el de Quinte. Oye, la vi bailando sola, no pasó una hora y me le acerqué. Quiso bailar conmigo el ritmo del castigo, pues ahora es que pa' no ir la capela.